Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que si tienen ganas de conocer más acerca del proyecto de programa REC, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde vamos a subir este programa y donde ya están subidos todos los programas anteriores, tanto de esta radio amiga como de FM Boedo y Radiográfica. Ahora sí, hechos rápidamente los anuncios porque ya estamos pasadas las 14 horas. Les quiero contar que estamos con una escuela que ha tenido un viaje muy largo para llegar hasta acá, porque es una escuela del barrio de Flores. Se llama Fragata Ara Libertad, es las 19 del Distrito 11. Ellos y ellas son de sexto grado B del turno tarde y van a presentarse contándome cómo se llaman y arrancando por la derecha. ¿Cómo te llamas? Me llamo Máximo. Bienvenido, Máximo. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás nervioso? Algo así. Algo así. Mi primera vez. Bien. Es tu debut radiofónico. ¿Es la primera vez que venís a una radio? Sí. Bien. ¿Por acá? Hola, yo me llamo Mauro. ¿Y cómo estás, Mauro, vos? Bien. Bueno, me alegro. Es mi primera entrevista, pero todo bien. Buenísimo. ¿Contento de estar acá? Oye. Qué bueno. ¿Por acá? ¿Cómo te llamas? Jairo. Jairo, bienvenido. Jairo, ¿todo bien? Sí. Bien. ¿Y por ahí? Ailén, me llamo Ailén. Ailén, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Han tenido un largo viaje hasta acá, ¿no? Sí. Sí. Porque la escuela queda en Flores, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bien, o sea que medio en la otra punta de la ciudad han venido en micro. Sí. Bien, y cuéntenme acerca de su escuela. ¿Está cerca de algún parque, de alguna plaza importante? ¿Dónde está la escuela? Porque Flores es bastante grande. ¿Dónde está la escuela? ¿Quién me puede contar? Está a 2 cuadras de mi casa. Bien, está a 2 cuadras de tu casa, un dato muy importante. Que para que más o menos se hagan una idea de su ubicación, yo vivo más o menos en Tandil, entonces ahí para que se hagan una idea, la calle 2 cuadras. Tandil, buenísimo. No sé si es en Rivadavia o no sé dónde, pero a 2 cuadras de Tandil y ahí está la escuela. Bien, ¿y hay alguna plaza, algún parque cerca de tu escuela? No sé, creo que no, pero a 6-7 cuadras hay un club de básquet al cual yo voy después del turno escolar de los lunes. Bien, algo significativo del barrio que quede cerca del cole, que digan, bueno, no sé, aparte de este club que vos comentabas recién, algún lugar importante para que quienes nos están escuchando, que quizás hay mucha gente que es de acá, del barrio de La Boca, por ahí no conocen tanto Flores, les contamos un poquito cómo es este barrio. ¿Está bueno, Flores? ¿Hay muchos edificios, sí, por ejemplo? Sí. Como casi en toda la ciudad últimamente, ¿no? Y esta escuela es de jornada simple. Ustedes van a la tarde. Sí. La escuela es de jornada simple hasta quinto grado. De sexto y séptimo somos jornada extendida. Bien. Nos tenemos que levantar hasta a las 9:30 de la mañana para ir a jornada extendida. Y después ya es el turno de siempre. Bien. A contraturno tienen otras actividades, ¿no? Sí. ¿Qué hacen en jornada extendida? En jornada extendida... Más cerquita al micrófono, así te escuchamos bien. Más. Ahí, dale. Hay a veces que, nosotros tenemos que estudiar, hay muchas cosas que tenemos que estudiar, pero también en el recreo vamos a la plaza, hay una plaza. Ah, ahí va, eso estaba preguntando yo insistentemente, porque a mí me han contado que hay una plaza cerca de la escuela. Bien, ¿saben cómo se llama esta plaza? No. No, pero es un lugar importante al que ustedes van. Sí. ¿Con la gente de jornada extendida? Jairo, contame. Yo vivo a 15 cuadras de la escuela. Necesitamos que te acerques más al micrófono, bien. Vivís a 15 cuadras, ¿y cómo vas hasta el cole? Caminando. Ah, un montón caminas, bien. ¿Y hace cuánto que estás en la escuela, Jairo? ¿Desde qué grado estás en la escuela? Desde quinto. ¿Desde quinto grado? ¿Hace poquito, el año pasado? ¿Antes ibas a otro cole? Sí. ¿Cuál, te acordás? Escuela 2. La escuela 2. Sí. ¿Y vos, Ailén, hace cuánto que estás en la escuela? Este año. Entraste este año. ¿Y por acá, Mauro? Yo estuve desde Sabita de 4. Ah, ¿tiene jardín la escuela? ¿Tiene ya jardín? No tiene, de pero antes, creo que por 2020 más o menos, 2019, tenía un jardín al cual yo fui Salita de 4. Después me cambié a otro jardín porque imposible de levantarme en la mañana para ir a Salita de 5. Y después volví primer grado a la otra escuela con el jardín de Salita de 4 y fui todo el camino hasta sexto. Bien, o sea que estás hace un montón en el cole. Sí, de hecho soy el que más tiempo estuvo de todo este grupo. ¿Y por allá, Máximo, hace cuánto que estás en la escuela? Este año también. Entraste este año, o sea, hay bastantes compañeros nuevos, Mauro. Sí. Bien. ¿Y qué cosas recuerdan o qué actos son los que más recuerdan de la escuela? Porque en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, hay momentos muy especiales que se celebran, que se conmemoran, y por eso se hacen actos. Y hay algunos que por ahí no los tenemos más presentes, los recordamos más. ¿Cuál, por ejemplo? El acto de la promesa de la bandera. ¿Que cuándo fue? Fue en cuarto. Ninguno del grupo de acá estuvo, pero fue en cuarto. Agarramos telares de los colores de la bandera, blanco y celeste, y nos empezamos a mover abajo de los telares con los otros telares en la mano. Y mientras hacíamos eso, iba pasando el himno de la bandera y tal. Y después, cuando terminamos de hacer el acto, nos dieron una medallita con el logo de la bandera. O sea, arriba de blanco, amarillo, y arriba del celeste, el blanco con el amarillo. Bien. Nos las engancharon en el guardapolvo con un clip. Sí. Y nada, ahora yo ya no la tengo porque me tuve que cambiar de guardapolvo, pero bueno. Porque creciste. Y aparte los guardapolvos quedan a la miseria después de un año de escuela. Sí. Y este acto ustedes lo celebraron también junto con otro grado, no estaban solos, estaban con séptimo también, ¿no? Que no había podido tener la promesa a la bandera porque justo los agarró la pandemia, algo así me han contado. No, el séptimo grado creo que estaba en primer grado, Salita de 5 cuando llegó la pandemia. Porque hagamos de ejemplo que séptimo grado nació en 2012. No, con el séptimo de aquel momento, no con el séptimo de ahora, ¿eh? Ah, el de aquel momento. Yo pensé que te referías al séptimo de ahora. No, el de aquel momento. O sea, que no estuvieron ustedes solos en ese acto, me contaban las seños. Aprovechemos para mencionar con quiénes estuvieron trabajando. ¿Con qué seños trabajan ustedes? Nosotros trabajamos con Gonza. Sí. Y con Aldana. Bien, Gonzalo Vázquez y Aldana Malvaso, que son sus profes. Exacto. Con Gonza, ¿qué materias tienen? Con Gonza tenemos lengua y sociales. Que ahora, para ser más específicos, estamos viendo cuentos como mitología griega, que ya casi lo terminamos, y algo que se llama la pata del mono. Ah, lo conozco, está muy bueno. En sociales estamos viendo los federales. ¿Y con Aldana qué tienen? Con Aldana. Contame, Jairo. Matemática, naturales y no sé. Y nada más. Bien. ¿Y estuvieron también trabajando junto con Luciana Chaparro en el taller de radio? Sí. Ni siquiera me sabía el nombre de la profe. Bueno, siempre es buena oportunidad para recordar los nombres de las profes y de las señoras que están en el cole. Y ya vos adelantaste algo de lo que están trabajando con el profe Gonzalo. Vamos a dedicarnos a hablar de ese tema, a introducir ese tema que es el tema sobre el cual vinieron a hablar hoy acá, Cierto que lo íbamos a presentar. Exacto. ¿Cuál es el tema? Sí, yo no voy a decir nada. ¿De qué vinieron a hablar hoy a la radio? Entonces, vamos a hablar de mitología griega. Sí. Que... ¿Qué es la mitología griega? ¿Quién me puede contar? Porque por ahí del otro lado hay gente que... ¿Por allá, Máximo? La mitología griega hay dioses y diosos. Semidioses y semidiosas. Monstruos, criaturas místicas y más. Inmortales. Bien, ¿y qué son? ¿Historias? ¿Qué es? Sí, son historias. Son historias que tienen... Antiguas. Historias antiguas que se vienen transmitiendo hace muchísimos años. De generación a generación. Exacto, de generación. Hasta que se fueron escritas. Exacto, porque antes este relato de esta transmisión era oral y después eso empezó a registrarse. Uh-huh. Y por eso hoy en día podemos leer los mitos griegos, porque en algún momento de la historia de la humanidad alguien los empezó a registrar. Bueno, y me hablabas acerca de los distintos personajes que protagonizan estas historias, que son diosas, dioses, criaturas. ¿Ustedes qué estuvieron haciendo en el cole para aprender acerca de mitología griega? Nosotros estuvimos aprendiendo mucho, además estamos haciendo nuestro propio libro de mitología griega. Ah, espectacular. Sí. ¿Y cómo aprendieron? ¿Estuvieron leyendo, por ejemplo? Sí, hay algunas veces que vemos películas, series, hay a veces que hacemos eso, y hay a veces que leemos o algo por decirlo así. Bien, ¿y qué cuentos leyeron o qué mitos leyeron? Vimos películas, vimos Guerra de Titanes 1, no sé si vimos la Guerra de Titanes 2, Héctor, y nos leímos los 10 capítulos, porque son 10 capítulos de mitología griega. Y después de leer cada capítulo, traíamos tareas de ciertas preguntas como ¿quién apareció más en la mitología griega de ese capítulo? O cosas así. Bien. ¿Y también armaron un mapa con el profe Gonzalo? Sí. ¿Qué es esto? ¿Pueden describirlo? ¿Un mapa sobre qué? ¿Un mapa de los países, por ejemplo? No, sino de la mitología griega, por ejemplo... Zeus, muchas cosas, no me acuerdo muy bien la verdad, pero se trataba así. Como el Olimpo, Creta y muchas más que no me acuerdo ahora. O sea, si yo me lo imagino, ¿este mapa es digital o es escrito? Escrito. Bien. Es una ficha, es una hoja muy grande. Sí. Que está pegada en el aula. Uh-huh. Y ahí ustedes fueron incorporando junto con el profe Gonzalo todos estos lugares que mencionaban recién, pero también a los personajes, ¿no? Sí, sí, hablando de eso, pues sí, hay otra ficha que ya no está en el aula, que están todos los personajes de la mitología griega, como por ejemplo Hércules, otro Herbe, Zeus, y todos los personajes de la mitología griega que aparecen en las historias. Y está bueno eso, porque son un montón de personajes, y para no marearse, generar este tipo de material está bueno porque nos ordena un montón. Bueno, vamos a seguir hablando en este programa acerca de la mitología griega, tenemos todavía dos bloques más, pero antes de cerrar este primer bloque, me gustaría que ustedes, si tienen ganas, manden un saludo. ¿Tienen ganas de mandarle un saludo a alguien? Porque en radio se mandan saludos, a veces, si tienen ganas, por supuesto. ¿Vos tenés ganas, Máximo, de saludar a alguien? Sí, saludo a los que no están bien, nos escuchando desde allá, no sé, en allá, los que están escuchando ahora, y eso. Buenísimo, por acá, Mauro. Saludos a Séptimo de nuestra escuela, que seguro nos está escuchando como hicimos nosotros con su programa de radio. Excelente, ¿y por acá? Saludos a los que nos escuchan desde su barrio. Muy bien, desde su barrio, que pueden ser barrios súper lejanos, sí. Porque esta radio se transmite para todos lados. Y como Córdoba. Por ejemplo. Saludos a mi mamá. que es muy probable que me esté escuchando. Muy bien. Y si hay algún papá, alguna mamá, algún abuelo, tío, que no esté pudiendo escuchar en este momento, porque quizás está trabajando, lo cual es lo más lógico, porque es una hora donde muchos trabajan, les cuento que este programa se va a subir a nuestra cuenta en Instagram, que recuerdo que es @programa.rec. Así que pueden sumarse y una vez que esté publicado, lo comparten con todos sus amigos y con toda su familia. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 11, Fragata Ara Libertad. Hay un grupo nuevo acá adentro, somos un montón en el estudio de radio. Voy a pedirles que se presenten arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mía. Hola, Mía. Yo me llamo Bianca. Hola, Bianca. Yo me llamo Leonela. Hola, Leonela. Benja. Hola, Benja. Simón. Simón. Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Joya. Sí, sí. Joya. Goya. Re bien. Goya. ¿Cómo manejamos el tema de los nervios? ¿Se calma. Controlan? No. No se controlan. Están descontrolados los nervios. A veces pasa, hay que después ir aprendiendo técnicas para ya, poder armonizarse. Yo ya estuve en radio. Ah, buenísimo. En Club de Chicos. Yo también lo estuve. O sea que saben de qué se trata, sí, esto. Sí, bien. Sí, sí. Recuerden acercarse mucho, mucho al micrófono para que los podamos escuchar bien. Sobre todo del otro lado, porque yo acá los escucho perfecto. Y nada, contarnos qué es lo que estuvieron trabajando en el cole. Ya anticipamos un poco el tema. Vamos a hablar de mitología griega. Y ustedes contaban en el bloque anterior, estuvieron leyendo distintos mitos y particularmente leyeron versiones de un autor que, ¿cómo se llama? ¿Nicolás? Schuff. Nicolás Schuff. Muy bien. Y aparte se encontraron con este escritor. Cuestión que vamos a hablar más adelante, porque ahora me interesa que me cuenten acerca del autor. ¿Ustedes estuvieron investigando acerca del autor? Sí, sí, más o menos. Sí. Bien. ¿Qué pueden contarme? ¿Quién puede arrancar brindándome datos sobre este escritor que reversionó distintos mitos griegos? Yo sé que nació en 1973 y tiene 52 años. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Nicolás Schuff estudió la literatura, trabajó como librero y corrector, se dedicaba a la literatura para chicos y dicta talleres de escritura. Nació en 1973, tiene 52 años, escribió La Guerra de Troya, también Cómo Llegar a la Luna, Mis Tíos Gigantes, entre otros. Bien, ¿algo más? Trabajó con Mariana Ruiz Johnson, una ilustradora, con quien también ustedes tuvieron la posibilidad de encontrarse. Sí, nos encontramos con ellos dos. Exactamente. ¿Y qué leyeron de estos autores, de este autor ustedes? Leímos Teseo y Ariadna, Las Aventuras de Ulises y creo que son dos nada más. Exacto. En el caso de Teseo y Ariadna es una versión que está dentro de su libro Aventureros y Enamorados, que compila varias historias de romances clásicos contadas por este autor. Y también leímos Teseo y el Minotauro. Teseo, sí. Y el Minotauro. ¿Y me pueden contar de qué trata Teseo y Ariadna, que lo leímos en el aula, que lo leyeron en el aula en el marco del taller de radio? Se trata de una historia de amor, pero también como de pelea, porque un joven llamado Teseo se fue a pelear con un minotauro porque se enteró que en una isla enviaban a jóvenes para darle de comer a un minotauro, porque no me acuerdo muy bien por qué. ¿Cómo? ¿Qué es un minotauro? ¿Alguien puede describirlo? Un monstruo horrible. Paren. En radio es importante el tema de los turnos para hablar. Así que levantando la mano yo elijo a ver quién me lo puede contar. Dale, contámelo. Un monstruo horrible, peor que el Yeti. ¿Qué más? ¿Cómo es este monstruo? Ya sabemos que es horrible, pero se para en dos patas. Se para en dos patas. ¿Y por qué se llama Minotauro? Porque es mitad toro y mitad humano. Claro. ¿Y era malo este monstruo? Sí, es sí. malo. Sí, es malo. Y creo que enviaban 9 o... o 6 jóvenes o mujeres. Bien, él, este monstruo estaba dentro de un laberinto. ¿Y qué más tenemos para contar de esta historia? Sobre también la de el largo viaje de Ulises. Bien, vamos a hablar acerca de las aventuras de Ulises, que fue otra de las historias que leyeron en el aula. Y que mientras la iban leyendo, iban analizando los dibujos, porque les contamos, para quienes no conocen estas publicaciones, que son versiones ilustradas de estos mitos, donde la imagen tiene una presencia muy fuerte y donde también hay globos de diálogos, algo muy parecido a lo que sería una historieta. ¿Cómo es este libro, Las aventuras de Ulises? ¿Por qué se le dice novela gráfica? Es de es como las páginas, una página es de color negro y los dibujos en blanco, y después otra página es de color blanco y los dibujos en negro, y la tapa es toda negra con como un azul marino, o sea que aparecen muy pocos colores. Sí. Bien, ¿y de qué trata esta historia? Trata de un joven, un señor que volvía de una guerra y se y iba en un viaje para ir a encontrarse con su familia, a Ítaca. Bien. ¿Este señor quién es? Es Ulises. Es Ulises este señor. Y hablando de Ulises, tenemos una producción que prepararon los chicos y las chicas a partir de una selección de globos de diálogos dichos por Ulises, a los cuales le pusieron su voz. Vamos a escucharla. Además, mi hijo Telémaco ya habrá crecido mucho. ¿Y qué será de mi madre y mi padre, Anticlea y Laerdes? Somos griegos. Venimos desde Troya por el camino del mar. El capricho de los vientos nos desvió hasta aquí. Y necesitamos provisiones. Acéptanos como huéspedes, tal como Zeus manda. Hola, yo soy Ulises. Poseidón hizo chocar mi barco contra las rocas y lo destruyó. Solo nosotros hemos sobrevivido. Escucha, bebe este vino delicioso. Lo traje como regalo a cambio de hospitalidad. Pruébalo, verás que un huésped puede darte cosas buenas. No te conviene ser tan cruel. Mi nombre es Nadie. Así me llaman mi madre y mi padre. Y mis compañeros Nadie. Bueno, ahí escuchábamos estos globos de diálogos que eligieron los chicos y las chicas de sexto grado, que estuvieron trabajando con Las aventuras de Ulises. Y recién adelantamos un poco acerca de la trama de esta historia, pero vamos a volver sobre cuál era la misión de Ulises entonces. Derrotar a Minotauro. Más cerquita del micrófono. Es Teseo. ¿Derrotar al Minotauro o no? Ese es Teseo. Ah. Su visión era llegar con su familia, con su hijo Telémaco y su esposa Penélope. Bien. Y recién en los diálogos que ustedes seleccionaron, se hablaba de un vino que alguien le ofrece a otra persona. ¿Qué tenía el vino que le ofreció Ulises a Polifemo? El vino era como un vino que te hace dormir. Ah, como un somnífero. ¿Quería dormirlo? Sí, para después matarlo. ¿Y por qué hacia el final se escucha que le dice que su nombre era Nadie? Porque había planeado un plan para mentir al monstruo y dijo que era Nadie para que cuando le haga daño los demás no se den cuenta. Claro, no conozcan su identidad. Sí. Bueno, me encanta, esto es súper interesante y tenemos un diálogo más entre Polifemo, al cual le pusieron voz. Nadie me atacó, no puedo ver, estoy ciego y nadie tiene la culpa. Ojalá hablaras animal y me dijeras dónde se ocultó el maldito Nadie. quiero destrozar su cabeza para calmar mi dolor. Aidan, si de verdad soy tu hijo, escúchame. Haz que Ulises jamás llegue a su patria. Si su destino es ver de nuevo a los suyos, que sea tarde y con desgracia, después de perder a todos sus hombres. Estaba súper enojado Polifemo. ¿Por qué estaba tan enojado? Porque le metieron algo por el ojo. ¿Qué le metieron? Un palo. Le metieron un palo en el ojo. Un tremendo. Palote. Como un asta. Con un pinchito. Un palote le metieron. Es una estaca. Le metieron una estaca en el ojo. Bueno, súper interesante este mito griego. Se los recomendamos. Se llama Las aventuras de Ulises. Y en este caso los chicos y las chicas lo abordaron desde la versión de Nicolás Schuff. Y hablando del autor y de la ilustradora, ustedes fueron al encuentro con ellos dos. El autor, recordamos, se llama Nicolás Schuff. ¿Y la ilustradora? Mariana Ruiz Johnson. De nuevo, así te escuchamos bien. Mariana Ruiz Johnson. Mariana Ruiz Johnson. ¿Dónde fue este encuentro? En la escuela, pero que quedaba acá en La Boca, pero no me acuerdo el número. La escuela 19 acá en La Boca, yo he ido también a ese encuentro, estuvo muy bueno. ¿Pueden contarnos cómo fue? ¿Había otras escuelas? ¿Estaban ustedes solos? Así del otro lado, ¿conocen estas propuestas que tenemos también en Programa REC, que se encarga de organizarlas? De paso aprovecho para comentar, y a El Blanca, que está hoy en la producción y todos los jueves de piso de este programa, y que tienen que ver precisamente con acercar a los chicos, a las chicas, mucho más al mundo de la literatura. ¿Había otros coles también? Sí, había otras personas de 5, la escuela 5, y no sé el otro, pero había una, la escuela 5, que estaba con nosotros ahí, estábamos haciendo las preguntas por orden. Claro, porque la idea era que cada escuela pudiese llevar preguntas para hacerle tanto al escritor como a la ilustradora. ¿Qué les pareció esta experiencia? Y bueno, volver de nuevo a hacer radio me gustaría hacer de nuevo. Pero la experiencia de entrevistar al autor, a Nicolás Schuff y a Mariana Ruiz Johnson. Me gustó entrevistarlos, o sea, fue buenísimo. Son personas muy amables y graciosas, en mi humilde opinión. Para mí este fue muy bueno, además que por primera vez te conocí a dos autores que me gustó demasiado y fue una buena experiencia para mí conocerlos. Qué bueno, claro, porque no es algo que suceda todos los días, conocer a quienes crean esas historias o esos cuentos o esos libros que leemos en la escuela. Sí. Aunque casi todos los cuentos están en negro y blanco, ellos planean hacer uno en color. Exacto, eso fue lo que nos adelantaron y está bueno que lo recuerdes, porque justamente les iba a preguntar qué parte recuerdan más o qué les llamó más la atención de este encuentro con el escritor y la ilustradora. Nos contó la ilustradora Mariana Ruiz Johnson que le costaba mucho hacer los cuentos mitológicos, le costaba mucho hacer los caballos. Es verdad que se le presentaba una dificultad ahí a la hora de poder ilustrar los caballos. ¿Y ella se inspiraba en algunas imágenes para armar las imágenes de estos libros? Sí, pero la mayoría son muy difíciles y algunos animadores y artistas se les complica hacer mucho animales de cuatro patas. Son más complejos. ¿De dónde sacaba las ideas la ilustradora para hacer sus dibujos? De otros libros que ella leía. Dijo que leía algunos libros y ahí copiaba algunas cosas. Y algunas obras de arte también y registros históricos que le sirvieron de inspiración. Bueno, tenemos un montón de cosas para contar acerca de este proyecto sobre mitos griegos y nos falta un bloque más, así que les voy a proponer que ya nos vayamos despidiendo y si tienen ganas, manden un beso o un saludo a quien quieran. ¿Tenés ganas? Sí, le quiero mandar un saludo a la profe Aldana, al profe Gonzalo y a mi familia, aunque no creo que lo estén escuchando. Pero lo van a escuchar después, así que les va a llegar tu saludo. Yo le mando un saludo a mi papá, que de seguro lo va a escuchar alguna vez. Yo le mando un saludo al profe Gonzalo, a los de séptimo, y a los profes. Y a mi mamá, obvio, que de seguro está escuchando la radio. Y también a mi papá. Buenísimo. Le mando un saludo a mi mamá, a mi tío, a mi tía, a mis primos, a mis primas, a mis amigos y a mi papá. Muy bien, por ahí. Le mando un saludo a séptimo, a sexto, bueno, y a Aldana y Gonzalo. Y creo que mi mamá no está escuchando en la radio porque me olvidé de decirle. Pero no importa, porque esto queda grabado. A veces pasa, nos olvidamos. Digo, no le conté a mi tía que venía a la radio. Pero después les vas a poder pasar este programa y lo van a poder escuchar. Le mando un saludo a mi mamá y a los de séptimos. Ya sé que hay algunos que son mis amigos. Muy bien. Y esos son mis mejores amigos para siempre. Pero excelente. Los mando un saludo a todos. Seguimos en Hora Libre, hemos llegado a este último bloque de un programa muy especial sobre la mitología griega que prepararon los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 11, Fragata Ara Libertad. Hay un grupo nuevo y van a presentarse arrancando esta vez por mi derecha. ¿Nos contás cómo te llamás? Valentina. Cerquita del micrófono. Valentina. Bienvenida, Valentina. Gael. Gael. Martina. Martina. Olivia. Y Olivia. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Los bien. Nervios? ¿Nervios? Nada. Mazo. Nada. Nada de nervios, mazo, un poco. Perfecto. El último bloque, yo siempre digo que es todo un desafío, porque es, te da tiempo para prepararte mientras tus amigos pasan, pero también te da nervios, porque nunca llega tu momento. Es como que se estira. Y bueno, finalmente acá estamos. Y estamos hablando de mitología griega. Y este es un bloque dedicado a las versiones propias. Estuvieron trabajando con adaptaciones que armaron ustedes. ¿Cómo es eso, Olivia? Es como que nosotros leímos una historia que era... Trajimos una ayuda a memoria, porque siempre en radio usamos ayuda a memoria. Era Terceo y Ariadna. Sí, y nosotros teníamos que crear nuestra historia con el libro que hicimos, como inspirados ahí. Bien, inspirados en la lectura del mito de Teseo y Ariadna, ustedes crearon sus propias versiones. Sí, como sería como un cover, pero de un libro. Y vos, aparte de haber armado esta versión, la ilustraste también, ¿no? ¿Empezaste por dibujos? No. No. Yo fui la que hizo más dibujos. Contame, ¿cómo es eso? ¿Te gusta? ¿Es una pasión que tenés? Sí, yo voy a... También estudio un poco de arte y pienso ir a una secundaria, el Ilurtia. Ah, sí. Buenísimo, porque te gusta... Sí, mucho dibujar y todo eso. Bien. Les decimos al público que ella es Martina, por si no le reconocieron la voz, y ella empezó su camino como el de la ilustradora, ¿no? Como el de Mariana Ruiz Johnson, ¿es así, Martina? Similar. ¿Y para armar tu historia empezaste por los dibujos? Sí, hice primero los dibujos, después se pone el texto, con más como un cómic hice yo, pero no lo traje ahora y traje un dibujo... Otro dibujo traje. ¿Querés mostrarnos el dibujo y yo lo describo? Porque claro, como esto es radio... Traje el dibujo y un boceto que hice rápido después. ¡Qué buen dibujo! Les vamos a contar a quienes están del otro lado que acá Martina trajo una obra de arte. Contanos, ¿qué personaje es este? Sería el Minotauro. Este es el Minotauro, versión Martina, espectacular está este dibujo. Lo ha pintado de color amarillo. Y a partir de esta como inspiración, Martina grabó el siguiente audio que le vamos a pedir a nuestro operador JR que lo ponga. Teo, príncipe de Atenas, se ofrece como voluntario para pelear con el Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro, que vive en los laberintos de Creta, que se alimenta de muchachos jóvenes. Enviaron a jóvenes de Atenas para ser devorados, o tal vez, en esta historia, ser los vencedores de esta horrible criatura. Al llegar a Creta, fueron recibidos con amabilidad y hospedados en habitaciones, y les dieron una cena cálida por ser su última noche. A la mañana siguiente, al mediodía, fueron al hogar del laberinto para poder derrotar al Minotauro. Al entrar, no encontraron al Minotauro y decidieron separarse. Una grave decisión. Acabamos de escuchar la versión del mito de Teseo y Ariadna en manos de Martina, que aparte la ilustró. Excelente versión. ¿Cómo te sentiste al escucharte, Martina? Algo nerviosa. Es raro escucharse, ¿no? Sí, bastante. Es raro. ¿Qué te pareció este trabajo de generar tu versión? Sí, fue bastante entretenido, me gustó bastante. Qué bueno. ¿Y tenés más dibujos como estos en casa? Sí, sí. Buenísimo. Tenemos otras versiones también. En este caso, una que armó Olivia. Y contame cómo fue, Olivia, todo este proceso de pensar tu propia versión de Teseo y Ariadna. Yo me inspiré un poco sobre la Biblia, porque el Minotauro también aparece en la Biblia, pero de otra forma. Aparece como un monstruo marino que está dormido abajo de todo el mar, y cuando se levante, como que los buenos van a ir al cielo y los malos van a quedarse en la tierra, como si fuera un infierno. Sí. Y no conocía esa versión. ¿La vieron en el cole o vos estuviste investigando? No, es que yo voy a la iglesia. Ajá. Y entonces veo, y un día me interesó porque le pregunté a mi mamá, porque mi mamá me había contado un poco sobre el Minotauro, y le dije a mi mamá que en la mitología griega también aparecía el Minotauro, y me contó toda la historia, y ahí me inspiré en eso, lo que me había contado. Qué bueno esto de compartir lo que hacemos en el cole en casa, porque muchas veces en casa también nos pueden seguir enseñando un montón de otras cosas que desconocíamos. Te quiero contar, Oli, que del otro lado está Denis Carolina Lado, que entiendo que es tu tía. Sí. Que escribe: acá haciéndole el aguante a mi sobrinita Oli, pone un corazón, que cumplió el martes. ¿Fue tu cumpleaños? Sí. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Dice: siempre me cuenta todo lo que aprende con ustedes. ¡Qué bueno esto! Esto está buenísimo, como le comentaba recién a Olivia, que ustedes puedan hablar en casa también de todo lo que hacen en el cole, y que todo ese trabajo también circule por otros ámbitos, que un poco es la idea de este programa, ¿no? Contar todo lo que ustedes hacen en el colegio, que es un montón y son cosas maravillosas. ¿Te parece que escuchemos tu versión de esta historia? Dale. Bien. En el siglo XVII había un monstruo llamado Minotauro, que era malo, muy malo, tan malo que el dios mandó a todos los buenos al cielo. Y los que mataron al menos a una persona estaban ahí. Ariadna mató a 20.000 personas por mes. Un día un señor llamado Teseo, que quería matar al Minotauro para casarse con Ariadna, pero Ariadna quería casarse con el Minotauro. Apenas llegó Teseo, lo mató Ariadna y se casó con el Minotauro. Bueno, acabamos de escuchar la versión de Olivia sobre el mito griego de Teseo y Ariadna, y tenemos dos versiones más que vamos a leer en vivo, pero que vamos a ambientarnos con una cortina que la escuela ha preparado, que es el track 5, y que es la música de fondo para estas lecturas. Así que cuando JR lo disponga, yo le voy a decir a Gael que va a poder empezar a leer su adaptación del mito. ¿Estás preparado, Gael? Sí. Te escuchamos, dale. Teseo había sido seleccionado, y cuando menos se lo esperaba, estaba él en el laberinto. Era él contra el Minotauro. Pero apuñalan al Minotauro. Aparece Sans y dice: ¿quiere pasar un mal rato? Cuando Teseo esté a punto de morir, aparece Fricks y apuñala a Sans. Teseo se termina besando. Aparece Arianda y mata a Fricks mientras están besando. Teseo mata a Arianda por venganza a Fricks y Teseo vuelve el nuevo Sans. Muy buena esta adaptación, y aparte es todo un desafío leerla acá en vivo. Por ahí tenemos otra. ¿Vamos con esa lectura? ¿Con este ambiente medio misterioso, místico, mágico? Te escuchamos. Bien cerquita del micrófono, así se escucha muy bien tu voz. La historia comienza con que Teseo está comiendo muy tranquilo en un bosque. En eso se encuentra un laberinto. Él por curiosidad quería entrar, pero había un cartel que decía: cuidado con el Minotauro. Teseo fue por la armadura que heredada por su padre. Agarró las sandalias, la espada y un casco. Él fue al laberinto. Puso una soga en una piedra y se la ató a la cintura. Teseo fue encontrado mil y un frutos y todos los de todos los colores y especies. Pero cuando abrió y cerró los ojos, apareció el Minotauro. Él luchó como pudo, pero el Minotauro lo devoró. Adentro gritaba por ayuda y rezó a Dios que lo vinieran a salvar. En eso vino su padre. Él estaba desaparecido, pero él acabó con el Minotauro y liberó a Teseo lo liberó. Y después se fueron felices para siempre. Bien, me encanta. Esos cierres clásicos de las historias. Bueno, los felicito y las felicito por todo este trabajo que han hecho junto con sus profes Aldana Malvaso y Gonzalo Vázquez, y justo con Luciana Chaparro, que es la tallerista del programa REC. La verdad que fue un trabajo brillante y pudieron dar cuenta de eso acá en Hora Libre, así que se los agradezco un montón y los y las felicito. Hemos llegado al final de este programa. Me gustaría que si tienen ganas puedan mandar un saludo. ¿Tienen ganas? Dale, sí. Oli, arranca vos. Saludos a mi tía, a mi mamá, a mi familia. Y saludos a mis compañeros, a mis amigos. Muy bien. ¿Ningún saludo por acá, Martina? No, bueno, por acá. Quería saludar a mis padres, madres y amigos. Muy bien, ¿y por allá? Y a mis hermanas y mis padres. Bien, y le vamos a pedir a JR que vaya poniendo el tema de cierre y nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre.